más informes en www.engerundio.com. La casa de Chicoloapan es para mi nieto. Las pinturas de Rivera son para mi hija. El dinerito que tengo en el banco se lo dejo a mi hermana. Mi carro se lo dejo a... ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu testamento? Recuerda que septiembre es el mes del testamento. ¿Qué oportunidades educativas nos ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana? En la salud, trasplantes de órganos. Y en la música, el tenor José Luis Duval. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El tono de mi voz no es lo más grave de este anuncio, sino el hecho de que en este momento 7 de cada 10 personas están a dieta. Y que de esas 7, 2 van a desarrollar un desorden alimenticio como anorexia, bulimia o comedor compulsivo, entre otros. Si escuchas bien, la línea entre un aparente hábito y un desorden alimenticio puede ser así de delgada. Podemos ayudarte. Comenzar de nuevo. Esperanza que te llena de vida. www.comenzardenuevo.org. Experiencia y vida UDEM. Alma Leticia García González, coordinadora de la agencia informativa UDEM. La Universidad de Monterrey me da la oportunidad de hacer lo que me gusta, ejercer el periodismo. A través de los laboratorios, como son el periódico Nuevo Foro y la agencia informativa UDEM, en este espacio despertamos vocaciones, formamos periodistas y hacemos que ellos estén en contacto con los medios masivos de comunicación. Es para mí un honor ejercer con libertad el periodismo y tener la oportunidad de enseñar a los alumnos a que ejerzan esta labor de forma responsable y comprometida con la sociedad. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Instituto Estatal de la Juventud, EIMJ, presenta. Si te quieres ir de rol, echando la chorcha, en el folgorio de este mundo tan bizarro, donde todo se recicla, mezcla 905 haciendo ruido para ti. Así es, son las 5:04 y ya estamos aquí en tu programa Mezcla 905 haciendo ruido para ti. Es para mí un placer estar con todos ustedes, radio escuchas, y también estar con mis compañeras que hoy estoy... Pues bendita entre las mujeres, entre dos mujeres muy guapas. Estelita está de regreso después de pues ya varios, unos dos, tres programas de ausencia, pero la tenemos aquí, estamos muy contentos. Pero estás? Siempre los mucho. Mantuve bien informados con las bizarras, ¿a poco no? Claro que sí, siempre haciendo tu labor, no importa dónde estabas. Muchos saludos, gracias a todos los radioescuchas de UDEM, de Radio UDEM 90.5. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar de nueva cuenta en estos micrófonos. Mezcla un viernes más y el día de hoy también va a estar bastante padre el programa. Oye, cabe recalcar claro que estamos sí. bastante contentos porque estamos de estreno aquí en las instalaciones de Radio UDEM. Muy feliz porque andamos muy, estrenando muy padres. Cabina. Sí, así es. Muy padres, muy modernas, de muy hecho, Claro que sí. Bueno, y mi nombre es Adriana Martínez y también me da mucho gusto estar con ustedes, Radio Escuchas, en una emisión más de este su programa y sobre todo pues con mis compañeros, una vez más, sí, aquí. Sí. Y pues con muchas ganas de echarnos la chorcha porque tenemos... Algo, una plática muy buena, como que ha estado con este clima, no se les de hace. Hecho. Es que a mí se me hace, de hecho, es por eso que también el tema pasado, como que con lluviecita se antojaba hablar así como de misterio. Sí, fíjate que andamos con los temas misteriosos, pero no les vamos a decir todavía de qué vamos a hablar el día de hoy, o si quieren. No, más un ratito. Lo hacemos un poquito de emoción, de rol, Adrenita. Sí, pues vámonos de rol, y fíjense que tenemos muchos eventos, como siempre. El día de hoy tenemos un evento muy padre que se va a llevar a cabo en el Escénica, donde vamos a tener a grandes grupos de aquí de la ciudad de Monterrey, también internacionales, como y unos de Guadalajara que son Susi 4, Van a estar Susy 4 para cerrar este gran evento. Los Amigos Invisibles, 60 Tigres, que son aquí de Monterrey, y Miami Mami, que también de la ciudad de Monterrey, que ahorita les traigo la primicia de una canción de ellos que de ya Miami, han estado escuchando. Oye, en otras Miami Mami están con todo, ¿no? Pegando bastante. Sí, y ahorita les voy a poner una canción, una probadita de lo que pueden escuchar de ellos esta noche. Y también les traigo música de Los Amigos Invisibles para que lo escuchen y se vayan. Como quien dice, vamos a calentar el ambiente. Sí, no, aparte que en Mezcla nos encanta escuchar temas nuevos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues entonces eso es para el día de hoy en el Escénica. El 6 de septiembre tenemos a los Chicharrines con su Chichamorfosis, que van a estar en el Auditorio Luis Elizondo para que se vayan a dar la vuelta, que va a estar muy divertido. También tenemos en el Auditorio Luis Elizondo este 8 y 9 de septiembre a los Niños Cantores de Viena. ¿Qué tal? También muy divertido. Tenemos a Hernaldo Zúñiga en Las Lomas el 10 de septiembre. El Mezcal Metal Fest, que va a ser en la Arena Santa Lucía el 12 de septiembre. El 12 de septiembre también tenemos el regreso del Campeonato Mundial del Peso Gallo, para todos aquellos que les guste un poco más de que la pelea y todo esto, que va a estar en la Arena Monterrey. Y también, no menos importante, que va a estar el 11, 12 y 13 de septiembre, Voces UDEM, claro, Generación sí. 90, donde vamos a poder escuchar aquí a nuestro compañero Jorge, para que vayan Jorge, a verlo. Así Jorge. Es, a mí y a muchísimos, mucho más alumnos de la Universidad de Monterrey, claro, que ya llevamos tiempo trabajando para presentarles este concierto. Generación 90 va a estar muy padre, no se lo pierdan. Muy divertido. Así es. Generación no 90 es la generación de nosotros. ¿Y tú en cuál de los tres días vas a salir? Yo en los tres. Ah. En la, ves, viernes 11 de septiembre y sábado 12 de septiembre, las funciones son 6 y 9 de la noche, y el domingo 13 de septiembre, 5 y 8. Son, para que no se lo pierdan, tienen 3 funciones. Días para escoger a ver cuál quieren ir, el 11, 12 o 13. No, aparte para los estudiantes de aquí de la UDEM, ahí en su agenda hay un pase 2x1, para que no se anden quejando de que no, está muy caro, no. Para que vayan. Bueno, y eso es Voces de UDEM, 11, 12 y 13 de septiembre. También el 13 de septiembre tenemos a Gama con su gira Parar el Tiempo en el Uma Bar, para que lo vayan a ver. Monterrey Metal Fest, para los que no fueron al del 12 de septiembre, pueden irse el 16 de septiembre en la Arena Santa Lucía también. Fisher Spooner en el Escénica este 18 de septiembre. Y fíjate que mucha gente como que anda un poco decepcionada con este concierto de Fisher Spooner, porque pensaban que iban a venir todos los integrantes de la agrupación, pero que va a ser un DJ set. Entonces, toda la gente que ¿cómo un DJ set? Pero pues, como quiera, vale la pena ir a escuchar música de Fisher Spooner en el Escénica, 18 de septiembre. Un tributo a Pink Floyd, el 18 de septiembre también, en el Gusto Plaza. También tenemos a La Gusana Ciega, fíjate que es un grupo que me gusta mucho. A mí va a estar el 19 de septiembre en el Uma Bar. ¿Está a gusto su música? ¿No les gusta a ustedes? Sí, a mí, yo me acuerdo mucho de la época cuando yo estaba como en la secundaria, de las primeras canciones que estaban tocando, sonando muy fuerte, y sí me gustó. Yo la verdad no me acuerdo mucho de La Gusana Ciega, pero tiene una canción que les pegó mucho, ¿no? Sí, pues la de Tornasol, yo creo que debe haber sido, es la que se me viene a la mente a mí cuando me dicen Gusana Ciega. Pero pues tiene música muy padre. Está bien. También Pepe Aguilar, el 19 de septiembre, en la Arena Monterrey. Marc Anthony, que dicen que ya se agotaron los boletos de Marc Anthony. De Marc Anthony, sí, pues es que toda la gente está a la expectativa que si va a venir J-Lo a cantar un dueto con él, imagínate. No, hombre, aparte de Marc Anthony tiene una super trayectoria, es un gran cantante, y de hecho el sencillo que sacó con Natalia de la Quinta Estación está muy bueno, se llama Recuérdame. Vale la pena escuchar. Sí, está muy dos padre. Grandes voces. Bueno, también tenemos la temporada de otoño del Ballet de Monterrey en el Teatro de la Ciudad, para que vayan allá al Teatro de Monterrey y vayan consiguiendo sus boletos porque se agotan muy rápido y es una muy corta temporada. También tenemos a Depeche Shop Boys en la Arena Monterrey el 29 de septiembre. Barney y su Mundo de Colores el 3 de octubre en el Auditorio Luis Elizondo. La Gran Noche de Gala Bohemia Sinfónica en la Arena Monterrey este 3 de octubre. Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos la Lucha Libre VIP. ¿Qué tal, eh? VIP. ¿Quiénes van Lucha a estar? Lucha Libre VIP. Es puro producto hecho en México, que van a estar luchando en la Plaza Monumental Lorenzo Garza este 4 de octubre. También tenemos a Depeche Mode el 6 de octubre en la Arena Monterrey. Luis Fonsi, para que se vayan a romantiquear, a la Escénica este 8 de octubre. Joan Sebastián, el 10 de octubre en la Arena Monterrey, para que vayan ahí a ver todo su show, de su show con los caballos, caballos, el jaripeo y todo eso, que está muy bueno. Fíjate que mucha gente va a ver el show de los caballos y no tanto a verlo cantar. No tanto a verlo cantar a él, porque dicen que es algo espectacular. Entonces, si pueden, vayan a verlo a Joan Sebastián este 10 de octubre en la Arena Monterrey. También tenemos a Laura Pausini el 12 de octubre en la Arena también. Gloria Trevi, para que se vayan allá a sacudir el pelo suelto, en la Arena Monterrey este 16 de octubre. Zoé y Babasónicos en el Escénica el 17 de octubre. También tenemos a Magneto, el reencuentro, en la Arena Monterrey el 29 de octubre. Kings of Leon el 24 de octubre en la Arena Monterrey, que lamentablemente también ya están agotados los boletos. Buenísimo ese grupo. Sí. También tenemos a Camilo Sesto en la Arena Monterrey, 30 de octubre. Y eso que es en el mes de octubre. Todos sí, en octubre, ¿verdad? Atrévete a Soñar es una nueva fecha que tenemos en la Arena Monterrey el 31 de octubre. Y también el 31 de octubre, Jaguares, Música por la Paz. Oye, el remake de Patito Feo, que les ha ido muy bien aquí en México también, sí, ¿no? Que mucha gente decía que, oye, igual no les va tan bien porque es una novela que los mexicanos ya conocían como Patito Feo, la versión argentina. Pero en México como pero quiera, wow, o sea, increíble. Pero wow. Sí, y no sé si sabían que también ya lo están pasando por Disney, Disney Channel, ¿sí? Que está ahí, y toda la gente emocionadísima con lo que es Patito Feo. Entonces, pues qué buena onda que las producciones mexicanas. Sí. Sí, qué lejos, padre, ¿verdad? Y todos nos sabemos la canción del Mundo de Caramelo. Sí, verdad, todo el mundo emocionado. Sí, ahora están los antros, ya la tocan y todo. Sí, en todos lados. Oigan, faltó comentar que también viene el Circo du Soleil el 19 de septiembre. Y va a estar en la Gran Carpa. ¿Del 19 al 23? Creo que sí. Van a ser bien poquitos días. Sí. Pero va a valer muchísimo la pena. Vienen con el espectáculo de Dralión. Eso va a ser en el Parque Fundidora, en la Gran Carpa. Increíble. Yo espero no perdérmelo porque yo tuve la oportunidad de ver el espectáculo el año pasado. El de Kidam. Y también me fascinó, me encantó. Sí, es que la verdad todos sus shows son espectaculares. Sí. O sea, vale, y la simplemente la magia, ¿verdad? Que ellos inventan, no utilizan animales, pero nada más con el cuerpo, con toda la imaginación, con todo lo que traen, es un espectáculo. Yo creo que los adultos se la pasan mucho mejor que los niños. Sí, no, porque aparte los que practican el arte y distancia transmiten unas emociones al espectador verdaderamente increíbles. Y vale la música pena. También está súper padrísima. Y pues la verdad que compren los boletos desde ya, porque se van a acabar. Desde sí, eso ya. Sí se van a acabar. Rapidísimo. Sí, de hecho creo que ya para algunos días ya están medios agotadones. Pues muy bien. Oye, bastantísimos eventos a los cuales ir, no nada más en este mes de septiembre, sino ya hasta el mes de diciembre. Yo creo casi ya están poniéndose listos para el próximo año. Claro que sí, para que la gente no se queje de, oye, no hay nada que hacer en Monterrey, nunca, no. Fíjate que hay bastantes conciertos, tanto para niños, para adultos, para jóvenes, para todos colores y sabores, ¿verdad, Estelita? Yo me muero de ganas, fíjate, por ir al concierto de Gianni. De Gianni, pianista griego. Sí, que vuelve. Él estuvo hace 2 años, creo que estuvo en la Arena Monterrey. Vuelve. Sarah Brightman también. Tengo muchas ganas de ir a verla, que están seguiditos, ¿verdad? Es el, creo que 13 y 15 de octubre, algo así. No puse atención si lo mencionó Adriana. Pero la verdad que vale la pena ir a muchos lugares a donde ir. Ahorita que, aunque está un poquito la lluvia, se va a quitar. Dicen los que saben, los del pronóstico del tiempo, que se va a quitar la lluvia para este fin de semana. Así que no se queden aburridos en casa. Salgan, convivan. Y por lo tengo, claro, con siempre con cuidado, pero salgan. Claro. Oye, Jorgito, ¿y no has recordado el blogspot? Oye, claro que sí, porque tú no sabías que ya tenemos blog aquí en el programa de Mezcla. Sí. La página, se las voy a dar, es mezcla905udem.blogspot.com. Para cualquier duda, comentario, sugerencia, no sé qué tema. Igual quieren proponer unos temas, qué tal les pareció el programa, lo que sea. Y pueden subir y opinar. Claro. Y que también sí, tenemos los teléfonos que son... El 8336. ya no está David. 6162 para llamadas al aire. Y el 8336-4203 para... Se lo sabe de memoria. Y la página de internet es www.udem.edu.mx/radio-dem. Radio-dem. Bueno, pero ¿qué les parece si antes de entrar a la chorcha nos vamos con la canción que les estuve diciendo hace rato? De este grupazo nuevo. Bueno, los vamos a dejar con Beso Cereza de Miami Mami y regresamos con más de Mezcla 905. Haciendo ruido para ti. Continuamos con Mezcla 905. Ya son las 5:19, estamos de vuelta. Bastante buena la canción de Miami Mami. Estamos aquí besos bien prendidos. Besos, acaban de escuchar besos, aquí en... Besos, besos, besos. Oye, muy padre, me gustó bastante, en verdad. Bueno, pues es una probadita de lo que van a poder escuchar hoy en la noche. Y ahorita también les traigo algo de los Amigos Invisibles y Susi 4. Ok. Ahorita perfecto, les vamos a ponerle más adelante todo. Los escucharemos. Pero, ¿qué les claro. parece si nos adentramos ahora sí en la chorcha, compañeras? Sí, que tenemos un tema bien padre. Bueno, antes de empezar con el tema, hay que mandarle un saludo muy especial a Aristeo, que pues para la gente que nos escucha, estuvimos hablando con él la semana pasada y ahorita nos habló para saludarnos y que nos está escuchando. Un saludo Aristeo. Muy grande para ti, Aristeo. Gracias. Qué bueno que nos sintonizas aquí en Mezcla 905, haciendo sí, no ruido para ti. Y para todos los reescuchas que nos llevan en su automóvil, que nos estén ahí en su casa, en su computadora, que a veces no se animan a llamarnos, pero que no siempre están fieles ahí, pues hay que intentarlo, ¿verdad? Para que les mandemos saludos y para que se escuchen su nombre en el radio también. Claro que sí. Y pues hay que recordarle los teléfonos para que nos marquen. A lo mejor hace rato no tuvieron chance de apuntar el teléfono o lo dijimos muy rápido y dijeron, a ver, pues ahí me falló un número. Bueno, vamos a recordárselos una vez más. Los teléfonos son el 8336-6162, bien facilito, para llamadas al aire, y el 8336-4203 para llamadas en cabina, que ellos que quieran hablar conmigo. Y los que estén en algún otro lugar del continente y también quieran sintonizarnos, pueden hacerlo a través de la página de internet, que es www.udem.edu.mx/radioudem. Claro que sí, Estelita, ¿y qué te parece si nos vamos de lleno a la chorcha ahora sí? Pues mira, te voy a ser sincera, a mí casi no me gusta lo que vamos a hablar porque, ay, me estremezco. Oye, pero es que mucha gente no le gusta, pero a la mera hora ahí están viendo el cine de terror, que como es el tema de hoy. Como que te pone la mano en los ojos y luego no veo si veo. Pues hoy vamos a estar hablando de películas de terror, las que más nos han impresionado, las que han dejado huella ya en el cine a nivel internacional, tantas, mundial, ¿no? Que y que son muchas películas, ¿verdad? Es un clásico del y cine del terror. Y generalmente son películas muy exitosas, las de este género, que se caracteriza precisamente por la voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto y horror. Exactamente, por eso te digo, antes sí era fanático, pero después de una película en especial, ya no me gustó, y ya mejor ya no veo películas. Ahorita te digo cuál. ¿Cuál era la que te asustaba de chiquita? Van a decir que qué oso, pero no de chiquita, fue hace algunos años, fíjate que a mí me gustaba mucho ese género. O sea, ya grande. Sí, pero después de que vi esa película, no sé qué me impresionó tanto, que ya no la podía yo ver y no podía yo ver otra película que fue la del Aro. La del Aro, y claro. Dices tú, o sea, la verdad no tiene tanta ciencia, no es, cuando ya la ves varias veces dices tú que churro, ¿verdad? Pero no sé por qué yo ahorita no puedo volver a ver esa película. Es que la cara de la mona era muy, muy espeluznante. Es que ni siquiera se veía la cara en el caballo. Bueno, pues la figura. No sé qué me afectó a mí. Pero fíjense que les voy a comentar que todo esto del cine de terror comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII. Por la tradición oral de contar cuentos o historias de terror, ya ves que hace mucho se utilizaba el que se juntaban todos en el parque, en una fogata, y ahora la contaban. Bueno, hasta y la actualidad, la yo creo. Y todo el libro rojo, ¿nunca les tocó a ustedes? Sí, también, el librito rojo, claro que sí. Yo nunca jugué a la Ouija porque la verdad nunca me quise meter no, en esas no cosas. Te metes pero bueno, de ahí surge todo esto del cine de terror. Ya después surgieron los elementos y personajes como los fantasmas, las brujas, los vampiros, zombies y todo eso. Los vampiros, fíjate que en 1920, si no me equivoco, fue donde salió la primera película de vampiros que se llamaba Nosferatu, el vampiro. Uh-huh. Y ahí así fue es. Donde pues fue la primera película de horror que era muda, duraba aproximadamente 50 minutos, una cosa así. Fue en 1922 cuando Munrao la... Sí, fue Munrao. Así y es. Haz de cuenta que ahí fue... Tú ves el vampiro y tiene unos dientitos así chiquitos, no como actualmente los tienen los colmillos los vampiros hollywoodenses que nosotros conocemos. Son así como unos dientitos como los murciélagos. Uh-huh. Así eran los dientitos del vampiro. Y luego Hollywood fue cambiando todo esto para que tuviera los super colmillos y a la gente le diera más miedo y dijera, ay, es que cómo me van a enterrar esos colmillotes y me van a chupar toda la sangre y todo eso. Y transformaron todo lo que era el vampiro que empezó con Nosferatu en 1922. Fíjate que la primera película de terror fue realizada en 1910 y fue la adaptación del mito de Frankenstein. Uh-huh. Ya después, en esa época, como lo comentabas ahí por el cine mudo, empezaron a aparecer películas como El Golem, El Jorobado de Notre Dame, El Fantasma de la Ópera, que son películas como en blanco y negro. La del Dr. Caligari. También por ahí. Pero en verdad, si las ves ahorita tú, son películas muy espeluznantes. Porque como tiene una sensación, no sé, como las grabaron en blanco y negro, como que eso te da una sensación de que sean más aterradoras, ¿no sí, crees? Sí, fíjate que la semana pasada, precisamente, estaba viendo un refrito de la película de Nosferatu, uh-huh, ya con voces y todo, y pues algunas tomas eran en blanco y negro y todo esto. Y fíjate que te da más miedo que si ves la película de un vampiro de ahorita y eso que tienen muchísimo menos efectos especiales porque pues en ese entonces la verdad no existían muchas cosas, nada más era la luz, que si la apagaban o la prendían o que si se la ponían directa al mono o no se la ponían directa. Pues es que precisamente... Y con eso te da un miedo. Como no tenían tantos, pues bueno, ¿cómo decirlo? No tenían tantos recursos como los hay como ahorita, ahora. Pues tenían que quebrársela más para hacer el suspenso, escribirlo, entonces sí te da miedo. Sí, te da miedo. Así es. También la primera película del Exorcista. Bueno, yo no la vi la primera, pero vi ya después cuando hicieron lo de The Beginnings, que fue como la secuela, pero la verdad es que hablaba de los inicios del Exorcista. No, no sé, pero no me gusta. Como dicen, sí le pega un susto al miedo. Claro. También tenemos, pues, las mexicanas, que uh-huh, también son muy buenas, la de Hasta el Viento Tiene Miedo. Así es. Que no, si ustedes les preguntan a sus papás, no sé si sus papás les hayan comentado yo alguna vez. Yo sí he escuchado comentarios. De la película, mi mamá y mi papá son de que es que yo no podía dormir de ver esa película. Es que la verdad, es que tanto la miedo. Película, la de Hasta el Viento Tiene Miedo, la original, que era con Marga López, ajá, en verdad era muchísimo mejor que la que sacó Martí Gareda ya hace como 3 años. En verdad sí daba mucho más miedo, era una... historia estaba mejor adaptada y todo. La verdad es que si no la han visto, yo se las recomiendo ampliamente. También por ese rumbo, la de los pájaros, no sé si ustedes la llegaron a escuchar. Sí, también. Drácula, no lo hemos mencionado, que también fue del 31, como tú lo habías dicho, ya después de que fue la de Nosferatu, ya. Uh-huh. Drácula, que poco a poco y cada vez sacan más cosas, ya ves, las más cercanas como Van Helsing vuelven a meter a Drácula ahí. Uh-huh. Pues fíjate que las películas de miedo por lo general siempre se llevan a cabo en lugares oscuros, como lo comentábamos, ya sea en el bosque, en un jardín decadente, en un castillo, en las ruinas, que si la casa abandonada. Uh-huh. Y también por lo general siempre o nunca debe faltar una banda sonora como que sugerente, ¿no? Ya como la del Exorcista, la de Resplandor, la de Tiburón, de tin, tin, tin, sí, tin, tin, tin, tin, tin, que toda la gente se queda grabada la banda sonora y eso como claro, que igual provocó una yo sensación creo de... Todavía hay personas que no se atreven a meterse al mar por ver esa película. Por ver Tiburón. Por haber visto. O los niños que no se quieren meter a bañar por la película de eso. Ah, sí, cierto. Ay, también. Esa es una película que causó un terror espeluznante en todos los niños. De hecho, como bien lo comentabas, pues yo creo que todos nosotros no le tenemos bañar. Miedo a eso. Que era un payaso. O nada más te bañabas y estabas viendo ahí a las perillas y la coladera. Y bañarse lo más rápido posible para que no te saliera el payaso por la coladera. Y pues ya más para acá, que yo creo que ahorita no nos da tanto miedo, pero era Chucky, por ejemplo, que antes sí daba miedo. Chucky, claro, no, bastante miedo y después... Ahorita yo creo ya te la curas. Pero en su momento cuando estábamos niños, cabe recalcar que sí te asustaba. Y ya después también sacaron secuelas como La Novia de Chucky y bueno, se fueron... haciendo el ahí de un negociazo de con toda la saga de Chucky. Pero fíjate que el cine de terror también es un género rígidamente codificado por la industria y tiene como diferentes segmentos. Uno es, o sea, tiene como diferentes clasificaciones, vaya. Uh-huh. Uno son las preguntas sobre el más allá y lo desconocido, que han generado toda la serie o todas las películas de zombies, momias, fantasmas, vampiros, extraterrestres también. Claro. También está el miedo a la tiranía cruel, que ese significado, por ejemplo, a través de la relación del conde Drácula y todos estos. También está el género de monstruoso en sí mismo relacionado con lo anterior, la aparición de la normalidad como lo puede ser Frankenstein, Alien, las películas de El Predador y todas esas. Uh-huh. Y también la de la pérdida de identidad y el miedo a la locura, visible en filmes como La invasión de los ladrones de cuerpos, El exorcista y todos estos. Psicosis, por ejemplo. Oye, también yo creo que últimamente se han venido viendo unas películas que son todavía más sangrientas, que son ya más explícitas. Por ejemplo, las películas de Saw, que ya van a estrenar de eso. De hecho, la de Saw 5. Uh-huh. Y pues esas es pura carnicería, como quien dice. Pero esas son películas ya mucho más crueles, ¿no? Ya están muy explícitas, como bien lo decías. Y tienen otro sentido. Ya igual también lo que comentaban muchos analistas, es que ese tipo de películas influenciaban más a la violencia, y es ahí donde está pues mal. Es que claro, y pues se acuerdan también de la película de Hostal, yo la vi y dije yo, ay no, qué asco. Porque, o sea, te mezclan tantas cosas que dices tú, ya, es imposible, por favor. Oye, ¿cuál crees que sea la película que más generó terror adolescente? Yo creo que... Scream. Ah, de Scream que no. Es una pues de las sí, que... de hecho. Uh-huh. Hola, sé lo que hicieron el verano pasado. Esa, bueno, es buenísima. Y la de aún sé que hicieron el verano sí, pasado. ¿Verdad? Oigan, yo nada más de repente me desaparezco y luego salgo, ¡Scream! Yo creo que... Gritando de morir. Grito. Pero fíjate que antes de todas esas películas apareció una que se llamaba... O que se llamó Halloween en 1978. Y es una película de horror. Que todavía en Halloween siguen estrenando otra y otra. Ajá, o la de Viernes 13. Ajá, claro. Esta película de Halloween fue protagonizada por Jamie Lee Curtis, que es una artista que actualmente la podemos ver en películas. Y introdujo al villano Michael Myers, que de hecho en Halloween ves a mucha gente con la máscara de Michael Myers. Se disfrazan de Michael Myers y causó un impacto en el público tremendo. Tremendísimo. Oigan, que atención a las personas que les gusta todavía, que no sé, no les es suficiente con haberse traumado de chiquitos y todavía les gusta el género del terror. En este año 2009 vienen aquí a México en este otoño 14 películas de terror. Ah, viene, dale. Por ejemplo, Halloween 2, viene también el The Final Destination, viene Jennifer's Body, el cuerpo de Jennifer. Está Megan Fox, esta así artista es guapísima. La que salió en Transformers. Que ahora va a ser un papel de villana. Zombieland, imagínense de qué se trata. Viene la de Saw 6, imagínense ya cuántas llevan. Y The Road, The Stepfather. Y ahorita más adelante en el cine les voy a comentar que también se va a estrenar la de Rec 2. No sé si ustedes vieron la de Rec, esta película española que causó mucha conmoción. Pues más adelante en la sección de cine les voy a comentar acerca de su secuela. Y yo creo que también vale la pena, ya por último, recalcar las películas que ha hecho Hispanoamérica, como la de El Espinazo del Diablo, sí, la de los otros de Alejandro Amenábar y muchas más como El Orfanato. El Orfanato también muy buena película. Así es. Y sí, pues yo creo que se nos está acabando el tiempo de la chorcha. Pero, bueno, como conclusión, pues existen muchas películas muy, muy buenas. Pues a mí la verdad me gustan más las viejitas porque las que han sacado últimamente se me han hecho un churro. A excepción de la del Orfanato, que realmente se me hizo muy buena y sí me dio un poco de pánico, ¿verdad? Claro. Pero, Silence Hill, ¿ustedes vieron esa película? La de Silence Hill. No. Que Resident Evil también. Bueno, ya son otra cosa, pero en fin, que hasta juegos sacan también de las películas. Bueno, más bien, hacen película de juegos de terror. Sí, pues muchísimas cosas que hay de las películas, ¿verdad? Fíjate que a mí me gustan las películas siempre y cuando tengan... Que sean películas más de suspenso, como El Orfanato, no tanto de terror, y que sean de sangre, como la de Saw. Como por ejemplo Los Otros, no tenía absolutamente nada de miedo, pero te mantenía en suspenso claro, total. Y al final no era, digamos que nada tan fuerte, pero ahí estuviste con que... Ah, ¿qué va a pasar? Estas son buenas películas. Pues sí, pues así nos tienen todas las películas, ¿verdad? Y bueno, y pues esto fue La Chorcha. Antes de irnos a corte, le quiero mandar un saludo a Joaquín Procul, que nos llamó ahorita para decirnos que le gustaba mucho el programa y que le había gustado mucho la canción que estuvimos poniendo, la de Beso Cereza, y que quería que le mandáramos un saludo. Decía que se sintió más joven después de estar escuchando el programa. Sí, aquí mezcla 905 no tiene edades, para todas las edades. Claro que vamos sí. Vamos a hacer ruido para todas las edades. La edad está en la mente, señores. Claro, sí, entonces sí. Un saludo muy especial para Joaquín Procul y pues nos vamos a un corte y regresamos con más de Mezcla 905. Haciendo ruido para ti. Brindarte el agua de la más alta calidad es nuestro compromiso, para que así tengas la confianza de disfrutar agua pura directo de la llave. El agua de calidad que llega a tu casa es nuestro trabajo de todos los días. Cuídala un chorro. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Gobierno de Nuevo León. Estado de Progreso. 20º Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico. Diseño en gerundio. Conferencias magistrales, coloquio, talleres. Monterrey, Nuevo León, del 6 al 9 de octubre 2009. Facultad de Artes Visuales. Mayores informes en www.engerundio.com. 20º Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico. Diseño en gerundio. Conferencias magistrales, coloquio, talleres. Monterrey, Nuevo León, del 6 al 9 de octubre 2009. Facultad de Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León. Mayores informes en www.engerundio.com. Diseño en gerundio. Regresamos a Mezcla 905. Regresamos a Mezcla 905. Así es, son las 5:35 y estamos de regreso aquí en Mezcla 905 haciendo ruido para ti. Todos muy contentos porque tenemos un grupo de dos cubanas muy guapas. Ellas son Crudas Cubensi y vienen a platicarnos acerca de un evento que inicia hoy. Tenemos aquí al señor... Joven. Al joven. Al joven, jovenazo. Bueno, señor, ¿verdad? es por para que se escuche más profesional. Soy el señor Oscar. Al joven Oscar, que nos va a platicar un poco del evento. No sé si gustes platicarnos primero del evento que se va a presentar y ya después pasamos a la entrevista con Las Crudas. Es una propuesta independiente, las Jornadas de Cultura de Resistencia y Arte Solidario, Monterrey 2009. Hacemos esta propuesta desde colectivos independientes, organizaciones sociales y del movimiento social de aquí de Monterrey. Y pues la idea es presentar otra cultura, otra forma de hacer arte, otra música. Claro. Y sobre todo es poner un mensaje, ¿no?, en lo que está pasando en nuestras calles, hacer ruido, pero hacer un ruido consciente. Iniciamos ayer, el jueves 3 de septiembre, con un toquín ahí en la tumba. Pues, se presentó Paco Barrios en Mastuerzo, se hizo ahí trova. Y entonces tuvimos hoy vamos a la Plaza de Colegio Civil, de aquí nos vamos para allá, a las 8 empezamos, Plaza Colegio Civil en Washington y Juárez. Estamos ahí en la mera plaza, va a estar el Mastuerzo, van a estar Las Crudas. Y en la noche se presenta una obra de teatro, Ni Princesas ni Esclavas, en el Nuevo Brasil. Mañana tenemos un foro de mujeres de la otra música, que también estarán Las Crudas. Un documental que se estará presentando en la muestra de cortometrajes La Bola, atrás del Museo de Historia. Tocada Hip Hop, que es donde estarán ahí ya presentándose con todo su repertorio Las Crudas, y los gamberros, guerrilleros, Mentes Enfermas, Vibración Alfa y Omega, y Paulino DJ Set, que ellos son los que estarán armando como un toquín ya más hip hop. Pues qué bien, para toda la gente que quiera ir a darse la vuelta, como lo comentabas, es muy importante conocer el arte que hacen otras culturas, ¿no crees? Exactamente, algo que a lo mejor aquí no conocemos tanto de este tipo de música, pues es momento de saludar a las chicas, ¿verdad? A las Crudas. Cubensi. ¿Qué tal, cómo están, ¿cómo chicas? Están? Bien, bien, aquí feliz en Monterrey. Y cuéntenos un poco de su música, ¿qué es lo que hacen? Bueno, nuestra música es esencialmente hip hop, hip hop o música urbana. Y no sé, le cantamos a todas las mujeres del mundo, a las personas emigrantes, las personas del barrio, a nuestra familia. Al pues final es, somos el es barrio. Más así como rap. Rap. Hip hop. ¿Y cuánto tiempo tienen en aquel lugar, verdad? Acá están entrando a Monterrey. ¿Cuánto tienen en su tierra haciendo este tipo de música? Pues desde el 1999 empezamos ahí a inquietarnos bien. En 2000 ya hicimos como nuestras primeras presentaciones públicas y a partir de ahí empezamos como a involucrarnos bien en serio con el movimiento de hip hop cubano y hacer como toda nuestra obra musical. Antes, siempre desde 1996 y yo desde toda la vida, porque siempre me gustó el teatro, hicimos teatro. Somos actrices y artistas de teatro y de hip hop. Oye, y aparte de cantar el hip hop, ¿bailan también? Ajá. En las presentaciones. Venga, los conciertos. Venga, concierto. Bailamos, cuéntanos un poco de qué es lo que van a estar presentando esta noche. Esta noche, más bien, va a ser un promocional para mañana. Vamos a ir a estar apoyando a los compas en su evento de hoy, pero el fuerte va a ser mañana. Ah, mañana. Sí. ¿Y van a estar tocando temas de ustedes, de su propia autoría? Sí. Sí, todo lo que cantamos es todo escrito por nosotras. Ay, mira, qué bien. Aparte ¿viste? De cantantes, bailarinas, compositoras también. Uh-huh. Exactamente. Oigan, ¿cuántas tienen producciones grabadas? Sí. Tenemos un primer CD o un primer demo que se llama Crudas Cubensi, Cuban Hip Hop, y entonces 8 canciones de las primeras que hicimos. Nuestro manifiesto. Entre las que están como una que es muy querida, se llama Madre Natura, que tiene mezcla con música afrocubana, tambores batá y cantos yorubas que están bien lindos. Y entonces tenemos un segundo demo que se llama Candela, que ya como un poco más feminista y más integrado como en la lucha de liberación de mujeres internacional. Y entonces ahorita tenemos un tercer demo que se llama Resistiendo, a propósito de las jornadas de cultura y resistencia. Pues nuestro tercer demo se llama Resistiendo y es a partir de nuestra experiencia como emigrantes, porque hace 3 años no vivimos en Cuba. Hace 3 años estamos haciendo la vuelta por ahí, por el Gabacho y por diferentes partes, por aquí, por México, Puerto Rico. Y entonces estamos viviendo una etapa más internacional y como emigrantes, y de esto trata el tercer demo. So, tenemos 3 producciones. La verdad, increíble. Yo no conozco a muchos grupos que sean precisamente que canten ese tipo de música. ¿De qué lugar ustedes están influenciadas por alguien? No sé, estamos influenciadas por nuestro país, Cuba, por nuestra cultura, por nuestra música afrocubana, nuestra rumba, por... Sí, ¿pero algún artista en especial con el que se identifiquen tanto? No, son originales. Ah, bueno, no. Siempre, mira, todo lo que hemos recibido en Cuba, toda la música cubana ahí hecha dentro de un país que tiene bien pocas relaciones con el resto del mundo y todo el tiempo estamos desarrollándonos mucho musicalmente dentro de la isla, pues claro que todo eso ha influenciado mucho en nuestra creación y fundamentalmente el rap cubano, el hip hop cubano. Y si quieres nombres, te podemos decir nombres, como un primer grupo de mujeres que existió y ya no existe. Sí, para que la gente también sí. Igual se vaya identificando yeah. Con grupos y música para que lleguen yeah. Al concierto más ambientados, ¿no creen? Bueno, de Cuba tenemos claro la influencia de un grupo de mujeres que hubo en los 90, se llamó Instinto. Tenemos influencias también de actualmente la directora de la agencia cubana de rap, se llama Magia, que es una rapera cubana del grupo Obsesión, que ellos tienen un nombre internacional también. Tenemos otro grupo que se llama Anónimo Consejo, que también, pues claro, nos ha influenciado un poco. Y bueno, internacionalmente también tenemos influencias de mucha música revolucionaria de mujeres que nos han... como alimentado mucho. Pero lo que sí es Violeta algo, Parra, qué sé yo. Es importante recalcar que es algo que no se ve, como decías, muy comúnmente aquí en Monterrey, aquí en México. Entonces vale la pena ir a escuchar este estilo, ¿no? Porque propone mucho. Y que inviten a todos los radioescuchas a que vayan a verlas. A mí me parece muy interesante. Antes de eso, ¿cómo perciben ustedes a Monterrey? En musicalmente hablando. Bueno, recién estamos... No íbamos... 3-4 horas en Monterrey. Ah, acaban de llegar. Estamos acabando de llegar. Les tocó lluviecita. Ajá, y todo está bien húmedo, pero con esperanza de que mañana esté todo mejor. Y si no, no importa que la gente y la gente venga a mojarse, a ver a las crudas y a los gamberros, y a guerrilleros y a mentes enfermas, y a Vibración Alfa y Omega, y bueno, y a Paulino. Y entonces eso va a ser a las 8 de la noche en el Sindicato de Telefonistas. Ahí estaremos esperándoles con mucho amor cubano para todo Monterrey. Qué bien, me parece excelente. Pues que ellas presenten precisamente la canción que vamos a escuchar. No sé si quieran comentar algo por antes de concluir la entrevista. ¿Algo más que quieran añadir? Pues nada, estamos muy felices y muy honrados de estar aquí en Monterrey, de estar aquí en la emisora. Y normal, convocar a todos los compas y las compas que vengan a disfrutar un poco de música diferente, revolucionaria y pa'lante. Excelente. Y bueno, ahora sí, preséntenos su canción para que todo el público regiomontano las empiece a escuchar y el día de mañana se prendan al estilo de las crudas. Bueno, esta actualmente, escucharla grabada es bonita, disculpen la falta de modestia, pero es más bonita en vivo porque es como un himno, nuestro himno de la resistencia. Se llama Resistiendo y la hicimos con mucha fuerza y pertenece como a la tercera etapa de Crudas Cubensis Emigrantes. Excelente. Bien, muchas vamos a escuchar, gracias. Hay que escucharla, pongan atención. Internacionales, ajá, presentes, Cruda Juventud. Las mujeres resistiendo, dice Sepa, resistiendo, Black People resistiendo, emigrantes resistiendo, Latinoamérica resistiendo, revolucionaria resistiendo. Gané por la India, por Austin, lo sé. Somos crudas, fuera vista, feministas, en mi vista. No comer nada, llegaron las crudas a cambiarte la vida. No comer nada. When I say true, you say da. Cruda, cruda. When I say head, you say ha. Head, ha, head, ha. When I say black, you say beautiful, black, beautiful, black, beautiful. When I say heavy, you say de Cuba Internacional. Cruda Juvenci, este es New Caribbean Feminist, New Caribbean Feminist, New Caribbean Feminist. Nuestra lucha explota como la gambucha, cruda sanando a la mujer que es mucha, internacionalista, Cuba, Colombia, Ghana, Australia, China, Rusia. Nuestra lucha, nuestra lucha, nuestra lucha. Nuestra lucha explota como la gambucha, cruda sanando a la mujer que es lucha, internacionalista, Cuba, Colombia, Ghana, Australia, China, Rusia. Nuestra lucha. When I say who, you say that. Yeah. Regresamos a Mezcla 905. Así es, acabamos de escuchar a las Crudas Cubensi con su tema Resistiendo, para que las vayan a ver el día de mañana en esta Jornada de la Cultura. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos de lleno a las notas bizarras con Estelita, que ahora sí la tenemos aquí en vivo y a directo? Exactamente, tenemos las notas bizarras del día de hoy. Pongan mucha atención, fíjense que vamos a comenzar, bueno, con algo de que estábamos como que ahorita con cosas de terror y así, ¿verdad? Pues fíjense, pongan atención a una nota bizarra, un invento, ya saben que me encanta traerles inventos. A pues ver, bueno. ¿Qué novedades traes para el día de hoy? Pues nosotros, la mayoría de las personas, pues no nos gustan las ratas y los ratones en la casa. Entonces, ay, típico no, que ponemos ahí una trampita, ¿verdad? Pero fíjense que una chica, una chica muy, muy original y muy creativa, acaba de reinventar las trampas de ratones, porque no es una simple trampa que es que ya sabes que la maderita con el fierrito ese y ya, sino que está en forma de ataúd la trampa, o sea, imagínate. A ver, ¿cómo está eso? Mira, haz de cuenta que está el ataúd con la tapita abierta, es como de cartoncito, y tiene la trampita en medio del ataúd. Pues llega el ratoncito, trata de agarrar el queso, paz, y pues ni modo, pues ahí se queda, ¿verdad? Entonces ya, lo único que tienes listo para el lo único que tienes que hacer es cerrar la tapita y ya. Entonces ya, se puede sonar muy cruel, ¿verdad? Por las personas que defendemos a los animales, pero la verdad sí es algo muy original y algo que nunca se va a acabar, para poner trampas para ratones. Haz de cuenta una trampa en forma de ataúd y ahí se murió el ratoncito. Pues qué loco está eso, La verdad está muy original, a mí no se me hubiera ocurrido, pero... No, ni a mí. Pero sí está bastante original, bastante padre. Y bueno, vamos a hablar de otra cosa. Nosotros todo el mundo nos enteramos del récord Guinness que se rompió, ¿verdad? En la Ciudad de México, todos bailando Thriller de Michael Jackson. Pero también, fíjense que esa misma semana se rompió otro récord Guinness, pero en Guadalajara. Y esto fue, fíjense, porque 549 mariachis se juntaron para tocar durante 10 minutos con 50 segundos. 549 mariachis. Entonces estuvieron ahí tocando en la ciudad de Guadalajara, en México. Rompieron el récord porque antes, aunque México tiene precisamente la característica de que tiene el mariachi, antes el récord lo tenía una ciudad de Texas. San Antonio, creo. San Antonio tenía el récord con 510 mariachis. Ajá. Y ahora el récord es de México, cantando juntos, tocando juntos. Imagínense el ruidazo que se ha escuchado en ese fuerte lugar. Pues sí, pero ya tenemos otro récord más en la bolsa aquí en México. Vamos rápidamente con otra nota. Otra nota bizarra, Estela. Es que estoy cambiando las hojas, perdón. Ya saben que los japoneses son muy creativos. Vamos a comentar de otra nota también, un invento. Pues fíjense que a lo mejor han escuchado de frutas que las hacen en forma de algo, por ejemplo de un corazoncito, no sé. Pues ahora se les ha ocurrido hacer un molde en forma de un Buda, y cuando por ejemplo las peras están tiernitas que están colgando del árbol, las encarcelan en ese moldecito y van tomando la forma de un Buda. O sea, haz de cuenta que un molde que es transparente, que tiene ahí las figuritas de los contornos del Buda, y haz de cuenta que ya cuando termina de madurar se tomó la forma del Buda, y así se venden y bastante caras. Pues es que sí, ya no saben a qué inventar, ¿verdad? Exactamente, y pues es que sí es raro, ¿a poco no encontrarte una pera en forma de Buda? Sí. Claro que sí, pero bueno, tendrá pero pues su bueno, motivo. Muy interesantes las notas. Exactamente. De Estela, como siempre. Con eso terminamos. Al rato voy a andar comprando ratoneras. O ratoneras de Buda, o ratoneras en forma de ataúd, ¿verdad? ¿Por qué no? Anyway. Bueno, y pues continuamos con claro la que sí pantalla, a ver qué nos traes en el cine tú. Fíjate que hablando de películas de miedo, la semana pasada se estrenó Arrástrame al Infierno. Me comentaron que estaba muy buena, yo he tenido la oportunidad de verla, pero vayan a verla. Dicen que está muy buena. También esta semana, no, precisamente hoy se estrena La Huérfana, que es una película también muy esperada, es de miedo también, vayan a verla. Y bueno, en noticias del cine, les informo que Rudy Cursi abrirá la semana del cine mexicano en Cuba. A ver, ¿cómo está esa? Así es, con la proyección de la película Rudy Cursi, como les decía, protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna, iniciará el próximo 8 de septiembre la Semana del Cine Mexicano en Cuba, en homenaje a la fiesta de independencia de este país. En la jornada cinematográfica que concluirá el día 13, se proyectarán algunos de los títulos más recientes de México, como la película Arráncame la Vida, que está muy buena, ya lo habíamos comentado, El Brasier de Emma, Espiral, Cosas Insignificantes de Bárbara Mori, y entre varias otras. Cosas Insignificantes, fíjate que no me gustó. Que estuvo muy insignificante, sí, la película. ¿En serio? Insignificante para mi gusto. Pero bueno, ahí está el dato. También les informo que tras el éxito de Rec, si se acuerdan de esta película española. Así es. Sí. Pues hicieron la secuela y ayer se presentó en el Festival de Cine de Venecia. Y pues causó gran impacto en todos los espectadores, dicen que está muy buena. Los productores dijeron que en ningún momento ellos habían pensado en hacer la secuela, pero tras el éxito obtenido decidieron hacer otra. Les llegaron muchísimas propuestas para esta secuela y pues quedó al final una historia muy buena y vale la pena verla, según dicen. Así que habrá que esperar que se estrene aquí en México. Se planea que se estrene por el 2010, algo así. Entonces, esperen. Estaremos esperando todos y ya que estamos a un paso del 2010, ¿verdad? Así es. Así es. También algo que a mí me impactó mucho, una noticia que salió esta semana, es que Disney compró Marvel. Disney pagará aproximadamente 4 mil millones de dólares por la compañía Marvel. La compra incluye los derechos de los cómics de Iron Man, Capitán América, El Hombre Araña y entre muchos otros. Hulk, Los Cuatro Fantásticos. Así es. Fíjate que Disney compró, se dice que compró Marvel con el fin de que pues atraer a más jóvenes, porque ya ven que el mercado de Disney son más niños, uh-huh. Entonces con esto planean atraer a más jóvenes a esta compañía. Sí, fíjate mucha que suerte. Ahora sí ya se va empezando a ser un monopolio. Si de por sí tienen un control total en la industria del medio artístico. Cada vez se hace ahora más Marvel, y más grande y más grande. Más. Cada vez están peor. Pero pues bueno, veremos a ver qué pasa. Así es, y ya por último les comento, vayan a ver Recién Casado, está muy buena y se estrena La Crua Verdad de Catherine Hegel. Ay, esa también dicen que está muy buena. Entonces, pues, a ver qué nos dices la próxima semana, a ver si ya las viste, si en realidad si están buenas o dejan o no. Un poco que desear. La de Recién Casado está buena, la de Jaime Camil, hay que apoyar el cine mexicano. Sí, hay que apoyarlo. Bueno, y pues llegó la hora de despedirnos. Hoy, no, pues ¿por qué? Es un programa un poco especial porque pues es la despedida de nuestra compañera Estela. Así que es. Antes de terminar, pues yo quisiera agradecerle por compartir con nosotros durante un año, compartir estos micrófonos y pues brindarnos tantas buenas experiencias, bonitas experiencias contigo, por permitirnos conocerte a nosotros y a todos los radioescuchas también y por gracias. Traernos siempre notas tan novedosas que nos hacían estar pensando todo el fin de semana y estarlas contando a todos nuestros amigos. Y pues en nombre de mis compañeros y de Carito, que no pudo estar presente el día de hoy, te queremos dar las gracias. Claro, y pues sí. Desearte suerte en todos tus proyectos. De mi parte también fue un placer estar compartiendo micrófonos contigo. Yo entré un poquito después, pero me encantó haber estado haciéndolo. Sé que tienes muchísimo futuro por delante en la radio, ya sabemos que pues tienes ahí otro trabajito por otra estación de radio muy bueno. Y la van a seguir escuchando en el radio. Así que estén al pendientes de Estela porque va a seguir con sus programas de radio por mucho tiempo más. Claro que sí. Ay, muchas gracias. No me esperaba eso, chicos. Muchas gracias. Pues sí, yo no tengo la oportunidad de seguir asistiendo por cuestiones de la escuela, pero la verdad que fue una experiencia increíble. Jamás en mi vida imaginé entrar a un programa en Radio UDEM. Siendo que yo pertenezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchos saludos, la verdad que fue increíble, gracias a todas las personas de aquí también, de la estación que siempre me recibían. A ustedes, chicos, también por conocerlos, a Caro, a David, que pues ya no los voy a ver, pero les mando muchos saludos y pues al pendiente, aquí estamos. Claro que sí. Y bueno, pues nos despedimos. Va a ser una despedida medio extraña. Medio triste, pero ya pronto sabremos más de Estela más adelante y sintonícela, siguen al pendiente de ella. Mi nombre es Jorge Viñales, fue un placer haber estado con ustedes esta tarde. Espéranos el próximo viernes a las 5 de la tarde aquí en Mezcla 905 haciendo ruido para ti. Claro que sí, mi nombre es Adriana Martínez, fue un placer. Y pues vayan el día de hoy a la escénica, que no se les olvide a apoyar las bandas regias. Y Estela. Muy bien, mi nombre es Estela Salinas, muchas gracias, pásenla muy bien y busquen sus sueños. Claro que sí, y esto fue Mezcla 905. Haciendo ruido para ti. Instituto Estatal de la Juventud, EIMJ, presentó.